la alegría, alegría, alegría, alegría, alegría. Para sonreír, sonreír, sonreír, sonreír, sonreír. Radio Mandy, música mestiza para el mundo. Vamos allá, para que sepan que la alegría es lo último que se pierde en esta tierra. Dale. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y como en el 80, festejando el capítulo número 80, se larga la mandinga. Vamos a la Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Perla Loca, vamos a arrancar desde la ruta a Barcelona, la Carcelona. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Para el mundo. Ruta donde el mestizaje vivía y luchaba desde la calle. Tiempo después se transformó esa ciudad. Sacaron de la calle lo más lindo que tenía, todo este arte que se generaba, pero bueno, la vigencia está acá y está en todos los programas que tratamos de reproducir toda esta moviola, desde lo que sale de la Latinoamérica hasta lo que viene de la Europa y qué sé yo, el norte, el sur, el este y el oeste, y todos los puntos cardinales se mezclan en esta nave. En esta nave que tiene una brújula totalmente loca y desquiciada por recorrer el planeta. Esta gran aldea mestiza, gran aldea de mezcla. Radiomandinga@gmail.com, radiomandinga.com si estás escuchando por internet, chi. Y si no, mueve un poquito mejor el dial de tu radio, sí, de esa radio hermana. La radio de tu pueblo, la radio de tu ruta, la de tu barrio, la que está en la esquina, a la vuelta pegado del kiosco o del comercio, donde sea. Ese ayuntamiento que tiene el radio, que escucha tu voz. Lo que vos querés reclamar, ese pueblo, esa ruta, esa ciudad. ¡Vamos alá, che sudaca! Y la guerra siempre, siempre está por dentro. Vamos a empezar el capítulo desde la ruta a Barcelona, como les dije. Radio Mandinga está en la casa y pa' moverla. Con Radio Mandinga, radiomandinga@gmail.com. También por el Facebook, Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Y como le dije, este capítulo 80, esta celebración número 80, esta ruta 80. Y tantas veces vamos a repetir ese número en este capítulo, ya que es hermoso cumplir como un número redondo, como llegar a un número redondo. Acá andamos por la ruta, siempre compartiendo, esa es la idea. Abrimos desde la ruta Barcelona con los hermanos de Che Sudaca. Compilado sonoro formado por músicos colombianos y músicos argentinos. hermanos de esta casa. Y esta semana en la radio cavernícola, la radio de los Che Sudaca, va a salir el capítulo que compartimos con ellos hace un tiempaz. Y que hoy en día toma luz, así que chesudaca.com. Ahí va a estar la radio cavernícola con la mandinga participando. Y todo es posible siempre. La guerra está por dentro, la combatimos y para afuera. Una sonrisa, resistiendo con sonrisas, la radio mandinga va a perla loca. Che Sudaca, todo es posible. Y a seguirla. La vida es belle, même si parfois le destin s'en écarte. S'entraîner, s'entraider, au quotidien positiver. Se lever du bon pied, le mental bien échauffé. Assouplissement du caractère. Étirement de l'esprit pour ensuite le garder ouvert. Sur ses gardes conduites de vie défensive, face aux offensives, esquive. Des vies en attaque positive. On est heureux dans la vie, mais j'avoue, des fois c'est difficile de rester plus face au moins et au pessimisme futile. C'est pas gagné d'optimiser les esprits jusqu'à pouvoir obtenir plus d'optimisme à l'avenir. Aïe aïe aïe, tout est possible. Plus, toujours plus. Aïe aïe aïe, tout est possible. Pero te canta que. Aïe aïe aïe, tout est possible. Plus, toujours plus. De démocratie, de social. Plus, d'espoir, de respect. Plus, encore plus. Hay gente que se fija en el color de los demás. Cerrado como puerta no viven en libertad. Para salvar este mundo precisamos unidad. Para matar el plan de dividir, para reinar. Para los blancos, para los negros, para animales y los viejos. Para este mundo, para Saturno, para ese cielo y el universo. Para los blancos, para los negros, para animales y los viejos. Para este mundo, para Saturno, para ese cielo y el universo. Ay, ay, ay, todo es posible. Plus, toujours plus. Ay, ay, ay, todo es posible. Pero te canta que. Ay, ay, ay, todo es posible. Plus, toujours plus. De démocratie, de social. Plus, d'espoir, de respect. Plus, encore plus. De paix, plus, de fraternité. Super Amazou, l'an 9 du 3e millénaire. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Subiendo para abajo, bajando para arriba. Y subiendo para abajo, bajando para arriba y dando la vuelta a la planeta. Esta es la comunión que hacemos con la ruta, que hacemos con el caminito. Y esta es la unión que hacemos con la Barcelona. Vienen de esos lados Bombo Botraco. Y sale el sol junto a la pegatina. Y vamos a darle fiesta a la vida. Vamos a darle una ilusión. Un caminito distinto, un vire. La vaca gira sola. La sonrisa también. Véngala. Todos los días sale el sol. Pongo Botraco acá en la casa. Ando para arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. ¡Vámonos, vámonos! Me encuentro a la luna que estaba dormida, estando sonora. Pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, pa' darle color. ¡Oh! ¡El chipirón! Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. Chipirones con los bongos botracos, señores. Ajá. Otra tapita más. Soñando en tus bragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas. Hagamos el amor, fluyamos tú y yo. Que noche más corta que nunca termina. Que ganas de verte y comerte la vida. Y ya ha llegado el sol, chipilla y calor. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. El chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. Qué ganas de verte y comerte la vida. No importan las horas de noche.

hablar. A tu allá. Las corrientes son malas, las nubes no levantan los ritmos del sol. Te marcan el sol, la libertad fundamental. Venían desde el Construmón, disco de 2010 de los Muyayo Riff. Acá en la casa, Freedom, Libertad. Vas a bailar y vas a rockear con la música del pueblo. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y este primer bloque, no les voy a volver a preguntar dónde estamos. Creo que ya a esta altura lo tienen que saber. Estamos en La Olla, o en la procesadora, mezcladora de estilos, más grande, o por lo menos la que a nosotros más nos influencia, como programa, también como personas, porque las personas que hacemos la Radio Mandinga estamos muy, muy, muy mezcladas con esta historia. Nos vamos al planeta Lem, a volver a soñar despiertos, volver a soñarte despierto. Planeta Lem, acá en la casa. Santos por el aire, hasta desangrarse silban trip canciones en la oscuridad. Ven, pasarle el cepillo al sillón. Van a insistir, quieren completar la colección. Saben marcar a la vaca mejor. En malo no tiene sentido, hay un solo partido que jugar, después hay más, más es otra cosa, más aquí, más allá, va como va, la carrera no es tal, no es tal, hay que saber detenerse a contemplar, me parece que el que goza no perece, en vida se cuece la comida. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. En la memoria de aquellos que lucharon cada día para cambiar nuestras vidas. Y en la memoria de todos. La memoria. Siempre tener memoria. Y para adelante. No olvido. Tengo memoria. Y va para todos ellos que tienen también tienen memoria. Para esos hermanos que estamos en la lucha. Caminando juntos al ladito. Con memoria. Costa Rica sacó un nuevo disco. La ruta ya la conocemos desde la Barcelona. Costa Rica amanece. y siempre permanecerán en la memoria. Costa Rico acá en la casa. En la memoria de aquellos que lucharon cada día para cambiar nuestras vidas y el destino no les ayudó. Cayeron. En la memoria de aquellos que lucharon cada día para cambiar nuestras vidas y el destino no les ayudó. Cayeron grandes personas y grandes ideas se quedaron por el camino. Es cruel la selección artificial que impone el capital donde triunfa. Predicaron valores universales y aunque no interese su visión, dan una posible solución para salvar este mundo dividido. En la memoria de aquellos que lucharon cada día para cambiar nuestras vidas y el destino no les ayudó. Cayeron grandes personas y grandes ideas. Se repite sin mirar atrás, sin aprender de los errores, sin pensar en los demás. No hay conciencia, solo conveniencia, competitividad sin paciencia. No hay conciencia, solo conveniencia, competitividad y violencia. La máquina infernal destruye el equilibrio natural y el planeta tiembla ante su marcha imperial. Guayo, guayo. Explotamos y no pensamos en el futuro de nuestros hermanos. La humanidad ha perdido toda su dignidad. Y acá estamos escuchando Prolijo. Prolijo la Limoncello. La ley de la energía. Seguimos perla loca. Radiomandinga@gmail.com para estar en contacto. Lo podés poner en Facebook, en el Fachobook. Y ahí nos vas a encontrar seguro. Para esta red social no podemos tener más de 5.000 amigos. Así que tenemos creada la página de Radio Mandinga. Así que es fácil. Buscás Radio Mandinga y seguro nos encontrás. Y ahí nos podés escribir lo que sea para compartir cualquier musiquita, cualquier material, cualquier historia, cualquier audio. Estaría bueno que nos empiecen a mandar audios de cualquier parte del planeta para poder reproducir y poder contarle a los hermanos que escuchan este programa lo que pasa en su realidad, en su caminito, en su acera, en su calle. La ley de la energía, la Limoncello. Seguimos. Oh,

Y acá veníamos escuchando los deseos de Armandinho, los deseos del mar de Armandinho. Pero también son los deseos del demonio, ya que este es el tema del demonio. Recuerden, el tema del demonio, y si querés otro, ay, tenés que pagar. Armandinho, deseos de mar. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y la resistencia sonora no para. Y me vengo a mi ruta. Me vengo a ese caminito de oro. A la costa de oro. Al Canelones más contra el río. Karma Mancaya sacó su disco y se lo pueden descargar por la red. Buscando Karma Mancaya en el Facebook, está por ahí. Estos son los sueños. Los sueños de una generación que sigue necesitando la fuerza del reggae. I need reggae. Karma Mancaya acá en la casa. Déjense fluir. Dejen que la vibra vuele. Karma Mancaya desde Uruguay. Desde Canelones, la Costa de Oro. I need reggae. Toda mi vida, papá. Sin pensar, I need reggae. Libertad, I need reggae. All my life. Y si quieres plantar sentimiento para cosechar no lo pienses más, deja que entre tras mi música, sonido reggae style, I need reggae, all my life, I need reggae, sin pensar, I need reggae, libertad. Por enseñar, por eso solo escucha el Rastaman, razón para no callar, nunca dejes de luchar y no te rindas, jamás. I need you ready. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Then if you down with the masses out through the night, dealing with people and feeling alright. Don't look for trouble, don't shed no tears when all the light has gone. nice people and feeling alright. Don't look for trouble, don't shed more tears. Where all the lights have gone. Y así es como Late fluye y se siente el panel de control de La Faz. La Faz, nuevo disco, Bálsamo y Revolución. Control Panel acá en la casa, nuevo disco, estreno. Casi exclusivo, pero no. ¿Cómo va a ser exclusivo? Esto es gracias a los hermanos de Rebel Sound, el blog más completo de la música del mundo. El cachivache entero se encuentra ahí. Entra Rebel Sound y vaya el saludo y el abrazón para el cuate Punker Ramírez y para todos los que hacen Rebel Sound y están acá en la Casa de la Mandinga. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y qué alegría cuando la música deja de ser de un gueto, de una clase, y pasa a las calles. Arrancamos a sentir cómo volamos. ¿Cómo nos dejamos llevar? Y si estamos con auriculares, mejor. Arranca a sonar algo que para mí es una bala de plata. Algo que no puede fallar. Esto es Beirut. Nantes. Sonando. Y dejémonos volar. Vayámonos por estas rutas locas. De este gran pedazo de tierra. Entucada en agua. La gran aldea. El mundo. The Flying Cup es el disco. Beirut, Nantes. We'll be right back. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y ya no hay más tiempo, acabóse, hay que entregar, porque esto es para compartir. Y si compartimos esto, que es el programa que armamos con Músicas del Mundo, también compartimos el aire, porque estamos en otras radios. Entonces hay más compañeros que quieren venir a comunicar lo que ellos sienten y lo que ellos laten por las rutas del mundo. Esto es La Abuela Coca y arrancamos a sentir cómo se va a vivir el 7 de mayo en Nueva Palmira, esta fiesta increíble que la vamos a vivir en el Club Palmirense, y más le vamos a contar en cuanto nos acerquemos a la fecha. Si nos siguen en el Facebook seguramente se van a enterar de alguna otra sorpresa que vamos a llevar a ese evento loco, mágico, cósmico, hiper pachanguero y mestizo, para tratar de recuperar algunos sonidos que se perdieron por esa ruta. Saludar al equipo gigante que se está conformando, a la Su Mandinga, al Daniel Mandinga, a María Mandarina Mandinga, a Emilce Mandinga, a Pablito Mandinga y a cuántos talalalala Mandinga. Somos una familia gigante y cada día somos más presentes acá, haciendo que resista la sonrisa, la cotorra, Abuela Coca y a por la rumba, compay. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo.